Red Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida, bienvenido a otro programa. Esto que llamamos Hora Libre en el Barrio y que hacemos todos los jueves junto a las chicas y a los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque nos interesa saber qué están pensando, qué están aprendiendo dentro de las escuelas. Entonces eso lo traemos acá, a la mesa de FM Riachuelo, para compartirlo con vos que estás del otro lado. Le agradecemos a JR que en el día de la fecha nos está sacando al aire, a Paula Salvochea que está en la producción. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y le mandamos un beso grande a Néstor Cortés, que es el coordinador del programa REC. Y también a Clarisa Gambera, que estuvo trabajando con las chicas y los chicos que ahora se van a presentar. ¿Cómo va, chicos? Hola, buenas. ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Por ahí? ¿Todo bien, en orden? Bien. Bueno, genial. Vamos a hacer, como para acostumbrarnos al micrófono, ¿sí? Vamos a hacer una ronda de nombres, ¿sí? Bueno. Así que te vas a presentar vos primero. Yo soy Lolo. Por ahí tenemos a... Marcos. Hola, buenas tardes. Yo soy Marcos. Perfecto. Bienvenido, Marcos. Por acá tenemos a... Yo soy Dante. Ajá. ¿Y me cuentan con quiénes vinieron? Nosotros vinimos con nuestra señora Moni. Ajá. Y vinimos con la secretaria de la escuela, Paola. Ok, perfecto. Y escúchame, ya que nombraron a la escuela, no dijimos cuál es. ¿A qué escuela van? Nosotros somos alumnos de la escuela 16 del 8 de Ramos Mejía. Ajá, genial. ¿En qué barrio queda la escuela de Ramos Mejía? Queda en Almagro, perfecto. En Don Bosco y 33 Orientales. Sensacional. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Así nos acomodamos acá en los que estamos sentados y sentadas a la mesa, ¿sí? Vamos a poner el track 1, que es la presentación del grupo, ¿sí? Vamos a escucharla. Todavía no lo tengo. Soy Ainhoa y si pudiera elegir un lugar para vivir que no sea mi país, elegiría España. Mi nombre es Rosario y si tuviera que elegir algún lugar para vivir sería Italia. Yo soy León y si elegiría un país sería Inglaterra. Mi nombre es Lolo y si pudiera elegir otro país viviría en Italia. Me llamo Paloma y si tuviera que elegir algún país para vivir sería Brasil. Me llamo Aurora y si tendría que elegir un lugar para vivir, sería Mallorca. Yo me llamo Benjamín y si tuviera que elegir un lugar para vivir, sería Francia. Yo soy Facu y si tuviese que elegir un lugar para vivir, sería Italia. Me llamo Julieta y si tuviera que vivir en un país, viviría en Italia. Yo soy Alexandra y si tuviera que elegir un país, sería Perú. Yo soy Santiago y si tenía que elegir un país sería Venezuela. Me llamo Fernando y si elegiría un país para vivir iría a Países Bajos. Mi nombre es Mía y si pudiera vivir en otro país sería Chile. Hola, mi nombre es André y voy a crear una colonia espacial para vivir en Plutón. Hola, soy Francis y si eligiera un lugar para vivir sería Alemania. Hola, me llamo Mauri y si elijo un lugar para vivir, elijo Canadá. Yo soy Candela y si elegiría un país para vivir sería Perú. Mi nombre es Reina y si elegiría un país para vivir sería Uruguay. Mi nombre es Abril y viviría en Argentina. Soy Maitena y si tuviera que elegir un lugar para vivir sería el Caribe. Soy Rocco y si elegiría un lugar para vivir sería Japón. Me llamo Uma y si elegiría un país para vivir sería Japón. Yo soy Zoe y si elegiría un lugar para vivir sería España. Me llamo Maite y si elegiría un lugar para vivir sería México. Me llamo Olivia y si eligiera un país para vivir sería Corea. Ah, mira, estuvieron trabajando sobre países y dónde les gustaría vivir. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Sí, con la profe Clarisa estuvimos presentándonos para traerlo acá y contarle cómo nos llamamos y eso. Perfecto. A ver, para recordarlo, ¿vos qué país elegiste? Nosotros elegimos animales. Ah, o sea, este audio no lo hicieron ustedes. Claro, este es el del B. Ese es el de sexto grado. Perfecto, perfecto. Ustedes ya tienen una experiencia en radio. ¿Tienen radio en la escuela? Sí. Pero es de séptimo, ¿no? Aunque hay varios chicos del grado que fueron. Uno de ellos es. Soy yo. Vos ya la conocés, la radio. Sí. ¿Está buena? Muy, muy buena. Muy buena, sensacional. Sí, hicimos un trabajo en convivencia sobre el tema. Ajá. Bueno, está bueno. ¿Y esta vuelta a ustedes? Hacen radio, pero de verdad, porque viste que se escucha. Y sé que se escucha tanto esta radio, entre las personas de la escuela, lo había dicho al revés, que llamó Encarnación, la mamá de Catalina, y dice que disfruta mucho de esta experiencia. ¿Viste que se escucha? Sí. Bueno, genial. Bueno, ustedes tienen preparado un tema, ¿no es cierto? Sí. ¿Quieren arrancar? Bueno. Dale. Nosotros vamos a contar el tema del origen de la Tierra. Y algunos datos más. ¿Cuándo fue la primera vez que investigaron la Tierra? Fue en 1830. Un geólogo llamado Charles Lyell dijo que los procesos formadores de la Tierra debieron ser lentos y que, por lo tanto, el planeta debería tener una data aproximada de 300 millones de años. ¡Wow! ¿Cuántos años? ¿Y cómo es que supo que tenía esa...? Supo porque los científicos pueden imaginar cómo era la Tierra en la antigüedad estudiando los restos fósiles y las características ambientales. Ah, con razón supo que tenía esa... Pero la edad que dijo ni se acerca a la verdadera, que es de casi 4.600 millones de años. ¡Tantos años! Ahora le pasaré con mi compañero Marcos, que le va a contar unas preguntas. ¿Alguno sabe cuál fue el primer ser vivo de nuestro planeta? Ni idea. ¿Cuál será? El primer ser vivo de nuestro planeta fueron las medusas peine. ¿Cuál será la temperatura hace 4.600 millones de años? La temperatura hace 4.600 millones de años era de menos 25 grados Celsius. ¿Cómo se habrá formado la Tierra? La Tierra se formó por colisiones y fusiones de rocas o asteroides pequeños. ¿Dónde se originó la primera vida en nuestro planeta? La mayoría de los científicos piensa que la primera vida en nuestro planeta fue en el mar. ¿Cómo era la Tierra antes? La Tierra antes no tenía ni océano ni oxígeno. Era bombardeada por planetoides, o sea, planetas mucho más chicos que los que conocemos. Y roca salía de las formaciones del sistema solar. ¿Cómo se originó la vida en la Tierra? Los primeros seres surgieron por procesos químicos y posibilitados de las condiciones de la Tierra primitiva. ¿Cuáles habrán sido los tres meteoritos más grandes que impactaron en la Tierra? El meteorito Oba, que se encuentra en Namibia, es considerado como el más grande y pesado del mundo. Fue descubierto en 1920 y se estima que tiene un peso de 66 toneladas. Aunque impactó en la Tierra hace 80.000 años, no quedó ningún cráter visible debido a su lenta velocidad de caída gracias a la atmósfera. El segundo cayó el 15 de febrero de 2013. Un bólido explotó cerca de la ciudad de Chelyabinsk, en Rusia. El meteorito, aproximadamente 15 metros de diámetro, se desplazó por la atmósfera durante 32,5 segundos, antes de fragmentarse a una altura entre 23 y 25 kilómetros. El meteorito Willamette posee un tamaño de 7.8 metros cuadrados de longitud y un peso de 15.5 toneladas. Entró a la atmósfera en 1902, impactando en una región cerca de la ciudad de Nueva York. Su descubrimiento se le atribuye a Eli Hughes. ¿Cuánto mide la Tierra? La circunferencia de la Tierra equivale a la suma de 250 estadios de 160 metros cada uno, lo que da un total aproximado de 40.000 kilómetros. Bien, entonces, ¿cómo investigaron? Che? Ahora nos quedaría que ustedes me digan si la Tierra es una esfera. ¿Es una esfera? La Tierra no es una esfera, de hecho es una elipse achatada en los polos. Ajá. A ver, para explicarle a los oyentes, es como si estuviera agrandado en la mitad, ¿no? Claro, y estuviera achatado de arriba. Sí, un huevo al revés. Claro. Como más un óvalo. Uh-huh. Ahí está, me encanta, me encanta. Sí, ¿cuánto que estudiaron y cuánto que investigaron? Ahora, ¿viste que cuando uno ve las imágenes, tanto tomadas desde el espacio exterior como todo lo que tenemos en los manuales, se ve que la Tierra hay mucha agua, ¿no? ¿Cuánta agua hay en la Tierra? El 70% del planeta es agua, pero solamente el 0,4% de ese agua es potable. Uh-huh. O sea, por eso también se alerta bastante sobre que el agua dulce es finita, digamos, o claro, sea que se puede llegar a acabar. Sí. Ustedes, después de haber estudiado todo esto, a mí hay dos cosas que me llamaron la atención. No sé si a ustedes les llamó la atención lo mismo. Esto de los meteoritos me dio como miedo. Así que en 2013 cayó uno en Rusia. Sí, pero no fue tan grande. Por ejemplo, el de los dinosaurios se extinguió a toda una raza. Claro. En cambio, ese no. Y digo, no estamos como libres de que pase, ¿o sí? Tranquilamente puede pasar, no se sabe nada. Porque, digamos, pasó fue una hecatombe, porque arrasó con toda esa camada de dinosaurios, por eso no llegaron hasta nuestros tiempos, ¿no? Sí. Cuando cayó ahí por la península. ¿Dónde queda México? Ahí en... cerca de la península de Yucatán, creo que es, ¿no? No sé, por ahí, por México cayó. Y que hizo un agujero en la Tierra y que provocó una cosa impresionante. Che, qué interesante lo que han investigado. ¿Nos queda algo más? No, no, nada más. Bueno, ¿la pasaron bien en este bloque? Sí, muy bien. Bien, la verdad. Bueno. Muy buena radio, la verdad. Bueno, yo quería mandar unos saludos. A ver, a ver, a ver, a ver. Un saludito a mi mami Valeria, a mi papá Gustavo y a mi hermana Emma. ¿Por ahí? Un saludito a mi mami, que me quiere mucho. Un saludito a mi papi, que también lo quiero mucho. Y a mis dos hermanas. Ah, y a mi perro. Ok. ¿Y por ahí? Y bueno, un saludito a mi mami. Soy el chico más lindo de mami. Oh, claro. Y a mi papá y a mi hermana. Bueno, genial. Bueno, y a dos compañeros que no nos pudieron acompañar por problemas que no sabemos, que son Lauti y Trini. Está totalmente chequeado de que no se asustaron, ¿no? Por venir a la radio. No. Entonces les mandamos saludos, ¿sí? Sí. Y espero que estén escuchando. Ojalá. Ok. Bueno, tenemos un tema musical para compartir, así que lo escuchamos. We'll be right back. Seguimos en Hora Libre en el barrio, estamos con los chicos y las chicas de la escuela primaria 16 del Distrito Escolar 8, se llama Ramos Mejía, es un sexto grado, y cambiamos el grupo, así que se van a presentar. ¿Tu nombre? Juan. Te tenés que, ahora, vos sí te tenés que acercar un poquito, ¿tu nombre? Juan. Perfecto, por ahí tenemos a... Donata. Al lado tuyo está, decime tu nombre. Jania. Bueno, por ahí... Joel. Juana. ¿Y al lado tuyo está? Luca. Perfecto, bienvenidas, bienvenidos. Y ¿saben qué vamos a hacer ya que nos presentamos? Vamos a poner una cortinita de fondo que ustedes eligieron para este momento, ¿sí? Entre tanto, ¿ustedes de qué van a hablar? Nosotros vamos a hablar sobre la vida de la Tierra y algunas entrevistas a profesionales sobre esta. Perfecto, y con esta musiquita de fondo que, digamos, tiene como sonido ambiente, yo quiero pasar un mensaje. Yo sé que ustedes tienen preparado un montón de información, pero antes, porque si no me olvido, Ana, la mamá de Juana, llamó por teléfono y dice que, bueno, le manda un beso grande. ¿Por qué? Porque dice que su hija, Juana, está haciendo que el mundo sea más hermoso, así que es muy lindo el mensaje este. Ahora sí, estamos hablando de medio ambiente, ¿y qué es lo que tenemos preparado? Bueno, yo voy a empezar hablando sobre cómo era la Tierra hace 550 millones de años. Ok. Había una gran diversidad de especies que habitaban en el agua, como por ejemplo los animales invertebrados, como los que hoy conocemos como lombrices de tierra o estrellas de mar. También había animales muy distintos a los que hoy conocemos, como animales con forma de flor, fijos en el fondo del mar, o los trilobites. También había cientos de algas acuáticas y microorganismos. ¿Sabías que la vida se desarrollaba en el agua y no había ni animales ni plantas sobre la Tierra? Los paso con mi compañera Donata. Ella les hablará de la vida hace... 300 millones de años. Respiramos profundamente y no pasa nada. A lo largo de los años, las especies evolucionaron y ya podían habitar en tierra firme. Eran comunes los pantanos, también árboles parecidos a los pinos. Según lo que se cree, los primeros animales terrestres, o sea, que habitaron en tierra firme, fueron los escorpiones, aunque los insectos existían en más cantidad. Por otro lado, en el mar había anfibios, algas y peces. ¿Y vos, Juan, tenés algo para contarnos? Yo les vengo a contar que hace 246 millones de años solo quedaba el 20% de las especies que habían sobrevivido al fuerte cambio climático. Hubo una especie de reptiles que pudieron adaptarse a las nuevas condiciones ambientales. Estos son mejor conocidos como dinosaurios. A la vez, apareció un grupo de reptiles llamados reptiles mamíferoides, que cuidaban y alimentaban a sus crías con leche. Entre las especies de plantas que se mantenían a las bajas temperaturas estaba el grupo de las coníferas. Empecemos con las entrevistas. Voy a empezar hablando sobre la entrevista que se le hizo a Oliver Ibáñez. ¿Cómo surge la vida en la Tierra? Hace aproximadamente 4.600 millones de años se formó la Tierra. Miles de años después, los mares se formaron tras unas lluvias torrenciales. En un determinado momento comienza a escasear la materia orgánica. Los organismos cambian para poder alimentarse de materias inorgánicas. Entonces, así, aparece la fotosíntesis. El oxígeno que libera la fotosíntesis acabó con muchísimos organismos y obligó a muchísimos a adaptarse a él. Cuéntanos, Juan, ¿qué daños hace el hombre o la Tierra? Gracias, Juana. Yo les vengo a contar una entrevista a Ramón Méndez, que dice: el hombre hace emisiones de gases que provocan el efecto invernadero, y el principal origen es el sector energético, que usa petróleo, carbón, incluso hace quema de combustibles fósiles, genera emisiones de CO2, dióxido de carbono, causando una contaminación atmosférica y que deriva en un efecto invernadero global y lluvia ácida. Esto causa desastres naturales, o no tan naturales. Sé que se hablaré sobre algunas curiosidades sobre la Tierra. El Sol nos da la energía necesaria a todos los seres vivos, animales y plantas, para poder sobrevivir. Los primeros seres surgieron gracias a la acción de procesos químicos posibilitados por las condiciones de la Tierra primitiva. Existen muchas especies de vida sobre la Tierra. Aunque los cálculos del número total varían mucho, se estima que hay alrededor de 7,77 millones de especies de animales, 298 mil especies de hongos y 611 mil especies de plantas y 611 mil especies de hongos. De ellas solo han sido descritas y nombradas 1,3 millones. ¿Por qué solo hay vida en la Tierra? La Tierra tiene vida porque está en un área muy específica en la órbita del Sol, donde la Tierra no está demasiado caliente como para que el agua se evapore, ni demasiado fría para que se congele. Entonces, si estás a una distancia correcta del Sol, tendrás mejores oportunidades para desarrollar vida como la Tierra. ¿Estamos? Sí, sí. Genial todo lo que investigaron. ¿De dónde sacaron toda esta información? Las fuentes de información son... Libro Estudiar y Aprender, sexto grado. YouTube. Wikipedia. American Museum of Natural History. La Voz de Galicia. Y Junta de Andalucía. Muy bien, hay que siempre decir la fuente, ¿viste? Porque está buenísimo que uno diga la fuente de donde sacó la información. Así que los felicito, chicos, porque, bueno, no es un tema fácil y retuvieron un montón de datos, ¿sí? Me quedé con la información que dijo Donata, ¿no? De todas las especies que todavía no están catalogadas, que todavía no tienen nombre. Es tan grande nuestro mundo, tan impresionantemente grande, que aún hay especies de plantas, de animales que no conocemos, de hongos, de seres vivos, ¿no? Que todavía no fueron ni encontrados ni les han puesto nombre. Esto es un proceso que se sigue haciendo permanentemente. Genial. ¿Nos queda algo más de este bloque, chicos? ¿Chicas? No. Saluditos. Nos queda la canción, claro. ¿Saluditos? Sí, claro. Ah, viste, por eso estaba tirando besitos. Sí, ¿quién empieza? Bueno, yo le mando un saludito a mi mami, Ana. Un saludo a mi papá Mariano y a mi hermano Luca. Perfecto, ¿por ahí? Yo le quiero mandar un saludo a... mi mamá Carolina, que es muy buena. Ok, me encanta que lo digas. ¿Por acá? Yo le quiero mandar un saludito para mi mamá Janet, para mi papá Mauro, y para mi hermano Aylan, y para mi perra Lola. Ok. ¿Yo? Le quiero mandar un saludo a mi mamá Julia, a mi hermanito Boris, y a una persona que conozco que se llama Sanu, que es muy especial para mí. Ok, ¿por ahí? ¿Saluditos? ¿Por allá saluditos? ¿No? Bueno, entonces nos vamos con este, desde el bloque, claramente, con este tema musical. Avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete, la venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. Quisiera, un día de estos podría, ojalá llegue el día que es hoy, es un día cualquiera. Encontrate en y con la cultura, un día cualquiera, todos los jueves de 15 a 16 por el aire de FM Riachuelo, 100.9. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9, la radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Seguimos en Hora Libre en el barrio. Estamos con las chicas, en este caso, de la Escuela Ramos Mejía, este sexto grado. Así que digo las chicas porque tenemos una mesa femenina, ¿sí? Así que nos vamos a presentar. ¿Tu nombre? Catalina. ¿Por ahí? Victoria. Lara. Jazmín. Julieta. Bueno, yo tengo muchos mensajes, ¿saben? Justo este grupo me tocó la mayor cantidad de mensajes. Voy por parte. Betina, la mamá de Lara, le manda saludos. Así que, ¿qué le decimos a Betina? Hola, mami. Gracias. También, Fabiana, la mamá de Victoria, está escuchando. Gracias, ¿qué le decimos, mami? Y Agustina, le mando un beso a Catalina. ¿Quién es Agustina? Mi hermana. ¿Y qué le mandamos? Gracias. Besito. Bueno, seguramente van a estar llamando más mamis, hermanos, hermanas. Pero nosotras tenemos que empezar con este tema. Ustedes van a hablar de la biodiversidad de la Amazonia, o Amazonía, sí, como le dicen algunos. La Amazonía, sí. También vamos a hablar un poco sobre temas de la Tierra, como qué pasó después de la extinción de los dinosaurios. Ajá. Bueno. Pero primero, ¿qué es la Amazonia? La Amazonia es una selva tropical que se encuentra en América. ¿Y entonces? Pero, sí. ¿Qué significa la biodiversidad? La biodiversidad es la variedad de especies de animales y vegetales. Sabiendo esto, volvemos al tema principal. Cata, contame, ¿qué tenés para decirnos de la Amazonia? Bueno, ¿sabías que la Amazonia contiene entre el 16% al 20% del agua dulce del planeta y contiene el 25% de la biodiversidad terrestre? Además, contiene más especies de peces que cualquier otro sistema fluvial. También, este se caracteriza por altas precipitaciones y en su mayoría está ocupada por bosque húmedo tropical. Un dato curioso es que hasta el día de hoy en la Amazonia se han descubierto al menos 40.000 especies de plantas, 420 mamíferos, 1.300 aves, 380 reptiles, más de 400 anfibios y alrededor de 3.000 peces de agua dulce. ¡Wow! ¿Conocen algún dato curioso más? Yo sé un dato curioso más. En sus bosques húmedos viven una gran diversidad de insectos y anfibios, entre mariposas y entre otros invertebrados. Oh. Ahora pasaremos a nuestra parte del libro Estudiar y Aprender sobre la Tierra. La extinción de los dinosaurios, un proceso de 60 millones de años. ¡Wow! Que se cree que con una nube de polvo cubrió toda la Tierra y mató a casi todo lo que hay en ella. Bien, y tenemos una cortina que me parece que puede ambientar hablando de dinosaurios. ¿La ponemos? Sí. Dale. Y bueno, seguimos con este tema entonces de los dinosaurios, ¿no? No, ahora vamos a pasar a algunos datos de la Amazonia. Ok. La La diversidad de ambientes y evolución biológica produjeron la biodiversidad por la que encierra. Bueno, aunque tenemos un poco más de preguntas. Primero, ¿cuál es el animal más famoso de la Amazonía? El animal más famoso y representativo es la anaconda verde. ¡Wow! ¡Qué interesante! Aunque quería preguntar algo más. ¿Qué animales vivían en la Amazonía hace 10 millones de años? Existieron grandes mamíferos en sus selvas, como ratones y delfines en sus ríos. También quería preguntar algo. ¿Qué tamaño posee la Amazonía? De hecho, la Amazonía es la selva tropical más grande del mundo con 7 millones de kilómetros cuadrados. Yo tengo una pregunta también. ¿Con qué recursos naturales cuenta? Sus recursos naturales son la agricultura, el petróleo y entre otras la artesanía. De todos modos, le faltó la pregunta más importante. ¿Dónde se ubica la Amazonía? Esta se encuentra en América del Sur y América Central, en 9 países. En Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Guayana, Guayana Francesa y Surinam. Ahora pasaremos a algunos datos. ¿Sabían que la Amazonía es hogar de al menos 10% de la biodiversidad conocida? También la Amazonía cubre del 15 al 16% de recargas fluviales oceánicas mundiales. ¿Sabían eso? No, yo no. ¿Ustedes? No, yo tampoco. Bien. ¿Tenemos algo más sobre este tema? No. Ok. Bueno, han investigado un montón. ¿Me quieren decir de dónde sacaron toda esa información? Sí. Sí. Sacamos de Google, Wikipedia y la SAIG. Bueno. Y RAIS. La RAIS es un sitio que habla únicamente sobre la Amazonía, que es brasileño. Ajá. Aunque si lo traducís, muestra varias noticias, como la tala de árboles y otras cosas tristes que pasan en la Amazonía. Bueno, es un gran problema porque se han sacado muchísimas fotografías desde, no sé si del espacio exterior, pero sí desde muy lejos, y se ve año a año como cada vez es menos verde. Además, ese sector, y necesitamos, ¿no?, el oxígeno que produce. Sí. Además de que la Amazonía es un lugar muy grande que obviamente necesitamos el oxígeno que tiene, y las tribus son los que más lo necesitan, porque hay muchas tribus viviendo en la Amazonía actualmente. Y es como que ya no tienen tanta área para vivir. Sí, sí, se ha talado un montón justamente tratando de hacer el negocio de la agricultura, ¿no? Entonces esas tierras que antes eran parte de la selva ahora están, bueno, plantadas con distintas cosas, se ha convertido en un negocio, pero lo que no se tiene en cuenta es que ese negocio está arruinando el ambiente mundial, porque es muy importante. Sí, además de que no solo que talan árboles, sino no es que plantan más árboles. No, claro. Entonces están talando y nos vamos a quedar sin árboles. Aunque sí. Un dato curioso que no sabían es que hay más árboles en el mundo que estrellas en nuestra galaxia. ¿Serio? Sí, ya que hay 3 billones de árboles en el mundo, aunque cada vez hay más pocos, y en la galaxia, en la Vía Láctea, hay 400.000 estrellas. Ok, mirá qué datazo. Bien, muy bien, chicas. ¿Algo más nos queda en este bloque por comentar? Bueno, así que llegó la hora de mandar saludos. ¿Quieren mandar saludos? Sí. Dale. Bueno, quería mandar saludos a mi mamá Betina, a mi papá Santiago y a Imnayon de Twice. Ok. Bueno, yo quería mandarle saludos a mi mamá Rita, a mi hermano Liam y a mi hermano Aaron. Yo le quería mandar saludos a mi mamá, a mi hermano y a mi papá y a mi padrastro que me apoyan en todo. Ok, ¿por acá? Yo le mando saludos a mi papá, mi hermana y a mi mamá. Mamá, no dos comentarios tan vergonzosos. Y también a Jirai Momo de Twice. Yo le quería mandar saludos a mi mamá Fabiana, a mi hermana Débora y bueno, también a Lino de... perdón por la voz. Del himno de Stray Kids. Best Dancer. Twice, las mejores. Y les mando saludos a Stray Kids, Twice y Blackpink. Ah, bueno, no sé en qué están hablando ni quiénes son, K-pop, pero bueno. K-pop. No importa. Vamos a escuchar el tema musical que seguramente lo eligieron ustedes. Donde la comunicación hace escuela. Último bloque en Hora Libre en el Barrio y estamos con los chicos y las chicas. ¿De qué escuela? De Escuela 16 de Distrito 8. Perfecto. ¿Qué se llama? Ramos Mejía. ¿Y en qué curso están? Sexto grado. Perfecto. Ya que hablaste, ¿te vas a presentar tu nombre? Sí, claro. Isabela. Por ahí tenemos a... Tiago. ¿Por acá? Magalí. ¿Por ahí? Abril. Venga. Bueno, antes de que arranquen, porque yo sé que ustedes tienen preparado un montón de cosas, llamó Mauro, el abuelo de Lara, y manda saludos. Y también llamó la mamá de Dante, ¿sí? Que nos está escuchando. Así que ahora sí, ¿ustedes van a... prepararon el tema de noticias ambientales? Sí, ¿puede ser? Sí. Bueno, ¿quieren arrancar? Claro. Sí, dale. Bueno. Hola, buenos días. Como nos presentamos, yo soy Isabela. Yo soy Tiago. Pinja. Yo soy Abril. Magalí. Y bueno, hoy les hablaremos sobre las noticias ambientales y su llamada a acción. Che, Isa, antes que nada, ¿sabes qué son las noticias ambientales? Claro, Tiago. Se entiende como noticias o periodismo ambiental a la cobertura informativa hecha por un periodista. sobre el medio ambiente y dirigida a una amplia audiencia, la de los medios de comunicación. ¡Fua! ¡Qué interesante! Pero si esas noticias son sobre el medio ambiente, ¿de qué se tratarán? Mayormente se trata sobre el cambio climático, que y como este afecta a muchas personas y al planeta también. El IPCC, que sería el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, advierte la urgencia de reducir emisiones para limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados. También nos informa sobre la deforestación, que sería que actualmente aumenta la Amazonía, impulsada por la agricultura y la tala ilegal. Y sobre la contaminación plástica, que han sido hallados los microplásticos en el 90% de las especies marinas estudiadas. En cuanto a las energías renovables, crece la inversión solar y eólica como alternativas sostenibles. Y por último, la biodiversidad, que se dice que hay 1 millón de especies en riesgo de extinción, causando graves impactos en los ecosistemas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, ¿viste? Desafortunadamente, esto afecta mucho al planeta. Deberíamos arreglar esto lo antes posible. Tenés razón. Bueno, ahora escuchemos a Benja, que nos hará un resumen del tema. Yo tengo que... Acércate un poquitito. Yo tengo que la educación ambiental es fundamental y también un compromiso firme para cambiar el planeta y con él nuestro futuro. ¡Wow! Me llama mucho la atención este tema. Y qué interesante sería su llamada de acción. Ahora me gustaría escuchar más sobre el tema, Tiago. Dale, a mí también me gustaría escuchar. Bueno, su llamado de acción sería que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia en la lucha por un ambiente más saludable, desde reducir nuestro consumo de plástico hasta optar por energías renovables y promover prácticas sostenibles en nuestra vida diaria. Cada pequeño gesto cuenta. Ah, y por último, involúcrate en tu comunidad, apoya iniciativas ambientales y educa a otros sobre la importancia de cuidar a nuestro planeta. Exige a los líderes y empresas que prioricen la sostenibilidad y protejan nuestros recursos naturales. Juntos podemos crear un futuro en el que la prosperidad humana consista en armonía con la naturaleza. Actuemos hoy para asegurar un mañana más verde. Genial, me encantó. Bueno, entonces ahora uno puede preguntarse, ¿no? Si hay algunos desafíos, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el medio ambiente? Los desafíos críticos serían el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Bien, ¿y qué iniciativas locales están en marcha justamente para mejorar esto de la salud ambiental en la comunidad? Sí, están el reciclaje, huertos comunitarios, limpieza, educación y otras más. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por su atención y esperamos que hayan aprendido algo. De igual manera, estas informaciones las pueden complementar por Google, Wikipedia, etc. Muchas gracias a la radio FM Riachuelo por habernos invitado. Gracias a ustedes, chicos. Estuvo muy lindo el programa, ¿no? De nada. Bueno. Podemos dar saludos, sí. Claramente, pero todavía no terminamos. Espera que faltan como 5 minutos que yo quería hacerles algunas preguntas, ¿no? Con respecto a esto, porque está bueno como charlarlo. Alguien dijo por acá, ¿no?, que es muy importante la responsabilidad de las empresas, ¿sí?, en esto del cuidado del medio ambiente. Y yo siempre pienso en eso, ¿viste? Porque las empresas deberían también ocuparse cuando venden una gaseosa, uh-huh, o cuando venden un producto, de que nosotros se los podamos devolver y que ellos puedan hacer algo con eso. Porque si no, ¿a dónde va a parar esa botella? Claro. ¿Sí? Va a parar siempre en el tacho de basura. Acá en Ciudad de Buenos Aires hay tachos verdes, pero yo vivo en provincia, que es acá cerquita, ¿no?, cruzando el Riachuelo, y no hay tachos verdes. Entonces, si uno compra una gaseosa o cualquier cosa que venga en un envase plástico, eso va a la basura. Y si va a la basura, tarda muchísimos años en degradarse. Entonces, eso pasa inevitablemente al agua, a los peces, y por eso alguien también dijo la cantidad de plástico que tienen los peces. Sí, sí, sí. Después uno se come a los peces, ¿y qué pasa a tener uno? el pez y el plástico. Claro. ¿Sí? Entonces, es muy importante la responsabilidad empresaria, es muy importante que el Estado también regule las áreas que se pueden usar para la agricultura y para la ganadería, el tipo de agricultura que se tiene, los elementos que se usan para plantar, ¿no? Porque hay agrotóxicos que le hacen muy mal a las personas y gente que muere en algunas zonas. Sí. Es un problema realmente que estamos teniendo y que ustedes nacieron con este problema. Yo nací en otro mundo donde también había basura, pero había mucho menos plástico porque nosotros usábamos, por ejemplo, juguetes, muchos de ellos de madera, ¿sí? Y no teníamos la cantidad de consumo de cosas como tienen ustedes ahora, ¿sí? Este comprar hace que uno tenga una gran cantidad de cosas en casa que tiene una vida útil y que después va al descarte. Y cuando uno abre la heladera, hay un montón de cosas que van a tardar muchísimos años en degradarse. Claro. ¿Sí? Es muy interesante esto de que pensemos como integralmente, ¿no? Porque ustedes ya van a ser grandes y está bueno que en algún momento, cuando tengan 16 años y puedan votar, también puedan investigar si hay alguna propuesta que abarca la cuestión ambiental. Y entonces uno ahí estaría votando con, digamos, con conciencia ambiental, ¿no? Sí. Alguna propuesta que esté buena y que mejore la calidad de vida de todas las personas. Sí. ¿Sí? Ahora sí pueden mandar saluditos. Bueno. Respiren. Bueno, empiezo yo. ¿Sí? Saluditos para mi mami, que capaz esté escuchando. Uh-huh. Te quiero mucho, papá. Y a un mejor amigo, que tal capaz esté escuchando, que se llama Vicente, y bueno, saluditos. Bueno, ¿puedo hacer un alto ahí? Porque la mamá y el papá de Isa le mandan un beso. Ah, también mi papá, también mi papá. Claro, así que, bueno, justo llegó el mensaje. Sí, ¿por ahí? Bueno, antes que nada le quiero mandar un saludo a mi mamá, Nilda, y a mi papá, Ariel. Los quiero mucho y gracias por escuchar esta entrevista. Ok, por ahí tenemos a... que va a mandar saludos a... Yo le quiero mandar saludos a mi mamá y a mi papá, Nancy y Diego. Ok, perfecto. Y le tenemos que mandar saludos a la señor Flor, que también está escuchando. Señor Flor, señora Flor. Uy, perdón. La quiero mucho. Si está escuchando esto, me alegro. Nos alegramos muchísimo todos, de hecho. Sí. Bien, seguimos por ahí. ¿A quién le mandamos saludos? Le mando saludos a mi hermana, a mi papá, mi mamá y a dos personas, que a Félix de Stray Kids y Nicky de Hypen. Bueno, espero que le lleguen los saludos. Sí. Le mando saludos a mi mamá Mariela, a mi padrastro Paulo y a unos amigos Joel y Juan. Bueno, también le mando saludos. También le mando saludos a Moni y a Flor. Y a todos los que me están escuchando. Y también le mando saludos a Catalina, a Jazmín, a Juli. A las chicas y a los chicos. A todas las chicas y a los del A y el B. Y claro, yo le mando un saludo fuerte a Makoto Baby. ¡Vamos, sí, Makoto! ¡Vamos! ¿Puedo? Hay saludos que yo no sé a quién se los mandaron, sí. ¿Puedo mandar un saludo más? Uno más y se acaba acá. Sí, para mis dos hermanos, Jonathan y Eliam. Ay, ahí está. Hay que mandarle saludos a los hermanos. Bueno, tenemos un último tema que lo podemos escuchar antes de despedirnos. Sí. Sí, dale. Sí. Thank you. sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping snow? Con este tema nos despedimos. Recordá que hoy a la tarde está Hora Libre, Turno Tarde. Chau, chau. Muchas gracias por invitarnos a la radio, claro. Muchas gracias. Chau. Muchas gracias. Chau. Muchas gracias.